Con Bailaban así.

ratón, tan, tan, del señor Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton. Se encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton. Era un juguetón, ton, ton. El señor Martín, tin, tin. Que guardó el ratón, ton, ton. En un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Estaba el ratón, ton, ton. Se encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton. Celebrar que cumplas muchas más.